Bueno, kaixo, hemen gaude berriro con la crónica del GOT, aquí estamos de nuevo con la crónica del GOT, y bueno, pues en el tiempo que hemos estado parado, pues la actividad del GOT, aunque ha estado algún tiempo parada, pero bueno, lo demás hemos seguido, hemos estado haciendo cosas que, bueno, pues como ya son pasado, pues difusión ya han tenido a través de nuestros canales en las redes, así que os animamos a visitarlos y a estar al tanto. Y, pues bueno, ahora para empezar, pues vamos a empezar con dos cosas que digamos que están encima de la mesa y bastante, digamos, calientes. De un lado, el plan territorial parcial. ¿Qué es? ¿De qué habla? ¿Qué proponen? ¿Qué afecta? Bueno, pues entre cosas de las que afecta, pues afecta a la autonomía municipal, a la decisión sobre qué hacer en los municipios y cómo hacerlo, afecta a la organización, digamos, territorial en general, y en concreto se refiere pues a la comarca que va desde Urnieta hasta Irún, Donostialdea incluido, Oarso, Aldea, Oiartzun, Lezo, Urnieta, Hernani, Astigarraga y Donosti. Las afecciones, bueno, pues en principio destacan las grandes infraestructuras, léase plataforma logística, TAP, soterramiento del topo, tercer hilo, y luego un eufemismo para hablar del tema de los residuos, y esto que es el plan de residuos integrales, en el cual se supone que la nueva diputación mete la incineradora. Bueno, de este plan, digamos que, por hacer así un poco de historia, pues ya ha habido alguna movilización en Lezo, se han hecho distintas reuniones, tanto en Lezo como en Donosti, como en Urnieta, en Oiartzun, y bueno, la última, digamos, o en el último sitio donde se ha incorporado y se han empezado a hacer reuniones ha sido aquí en el pueblo también. El otro día en concreto, pues una por parte, a convocatoria de parte del ayuntamiento, previa solicitud de unos vecinos del pueblo. Y en principio desde Oarso Taldea lo que sí que creemos muy importante es la difusión y el debate de los contenidos de este plan, de las propuestas que tiene, de lo que contiene, por su importante afección, de un lado, tanto al medio ambiente, como de otro, a las personas que vivimos en este pueblo y en los pueblos de los alrededores. Sí que nos ha parecido que desde parte del ayuntamiento, pues no ha habido un gran movimiento, esperemos que se vayan poniendo las pilas, o bueno, casi tendremos o seguir exigiendo que se pongan las pilas y que den cumplida información de cuál va a ser su posicionamiento ante las cosas que plantea para este pueblo el susodicho plan. Y hemos dejado, digamos, una parte que es la que habla también de vivienda, porque ya, bueno, nos parece como que sería como casi lo último, pero también bastante escandaloso, sabiendo que tenemos cientos, por no decir miles, de viviendas vacías en el pueblo, que haya gente que aún desde el gobierno vasco que se plantee que hay que construir más viviendas. Nos parece a todas luces irreal, alejado de la realidad de este pueblo, y creemos que ahí el ayuntamiento tiene mucho que decir también. Y luego, de otra parte, esta semana, como ya la mayoría sabréis, desde Miquel Azulo el Cartea, se organiza, que ya estamos en su edición, creo que la edición número 20 o 20, 21, con lo cual es un trabajo que, digamos, viene de largo, y pues bueno, se organiza Herriaren Astea. Pues una semana repleta de actos, charlas, en diversos campos, pero todos en la relación, inmigración, personas, pueblos, distintas culturas, cómo nos encontramos, cómo nos comunicamos, qué cosas hacemos, con lo cual, bueno, pues las charlas son interesantísimas, son en torno a las 7 de la tarde en Miquel Azulo, y tenemos empezando desde esta tarde hasta el viernes, por lo menos, y el lunes vuelve a haber otra charla. Pero, sobre todo, Y al hilo de las últimas noticias y últimos hechos que ha habido, pues sobre todo queríamos, desde el GOT, centrarnos en la concentración que se va a hacer el día 21, sábado, en la Plaza Lendakari Aguirre. Desde el GOT hemos sacado un cartel llamando a acudir a esa concentración y remarcando, sobre todo entrelazando pues con lo que ha pasado estos días atrás, que a algunos parece que solo ha ocurrido lo de París, pero digamos que esto viene precedido en las últimas semanas, pues bueno, de la crisis y no de los refugiados, las miles de personas que están huyendo, millones, de Siria, de Afganistán, de Irak, de digamos del Oriente Medio, enlazado con los hechos que ocurren día a día en Palestina, en la propia Siria, en los territorios donde se asientan los pueblos kurdos y otras minorías como yazidíes, azeríes, que llevan años siendo perseguidos y siendo exterminados, y parece como que el problema solo es lo que ha pasado en París, cuando este es, bueno, pues es, son unos hechos que entran sobre todo dentro de la espiral de barbarie capitalista. El amigo Ansar y el bus de las Azores, que fueron a solucionar los problemas y que al final lo que han hecho ha sido ir acrecentando la bola, el odio, la destrucción, y digamos, de un lado se posicionan la Unión Europea, Estados Unidos, y de otro lado el bloque encabezado por Putin ruso y China y demás. Y entonces, bueno, pues desde el GOT sí que queremos hacer un alegato a que estamos en contra de esos parámetros que ellos utilizan, y sobre todo estamos por la desaparición de las vallas y por la libertad de los pueblos. Entonces, os animamos a denunciar esta situación, y queremos, desde el GOT por lo menos, hacerla de esta perspectiva. Ahora se están oyendo, les oímos a los dirigentes franceses hablar de guerra. Pues bueno, nosotros en principio lanzamos el grito de no a la guerra. No podemos seguir. Pero, como reza en el cartel que hemos sacado, hay algunos que sí son responsables. Son responsables en el tráfico de armas. Porque estos países que son ahora, que se presentan como adalides y defensores de, resulta que son los que producen armas y los que venden para que se puedan mantener los conflictos. Los conflictos no existirían si no habría tantas armas. Entonces, un poco esa era la reflexión que queríamos trasladar desde el GOT. Y para terminar, os voy a leer pues el escrito que nos, de la convocatoria de enfrente del mosaico de Lampedusa, que nos había trasladado Miquel Asulo. Está en la Alameda de nuestro pueblo, un hermoso mar, olas, un barco a la deriva, los del barco muy apurados, cuerpos y sueños, las familias, los amigos, la vida en la cuerda floja. Eso es lo que aparece en el mosaico de Lampedusa, cerca, muy cerca de la isla de Lampedusa. En estas salas de control del Frontes de Europa estaban viendo la catástrofe. No movieron ningún dedo. Dice que buscan el bienestar de los europeos, eso dicen, y nosotros con nuestros impuestos estamos pagando esa villanía. Pasó por allí un barco de pescadores, se detuvo, recogió a varios del barco, los llevó a Lampedusa. El capitán del barco pesquero fue detenido y juzgado por ayudar a sin papeles. Es un delito. En Lampedusa murieron cientos de compañeros árabes y africanos, como nosotros, víctimas del afán de acumular del capital. Y el muro de Melilla, y la gente amontonada como ganado en vagones de trenes, y de nuevo Lampedusa, y de nuevo muros. Y de nuevo dejados morirse de hambre y de sed en desiertos y en fronteras. Nuestro pueblo, por dignidad ante una actitud tan malvada y cruel, todos a una debemos alzar un grito de denuncia y solidaridad. Tendremos la ocasión en la Alameda de nuestro pueblo el próximo sábado 21 de noviembre a las 7 de la tarde. animaros a participar y a elevar el grito de denuncia de la barbarie capitalista. Beno, agur.